que se transmite por Radio Casa de la Cultura 940 Amplitud Modulada, o también en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter como Efecto Rock. También por www.radiocce.com o descargando la app Radio CCE. Radio CCE, creo que es. Radiocce.com. Por ahí va la app, pero vamos llegando. Bueno, queremos dar un cordial y un fuerte abrazo y saludo a la banda Aversión, que se encuentra en las cabinas de la Radio Casa de la Cultura, que nos acompaña esta noche. Esta noche ya de verano que se nos ha venido por Quito, vamos a indagar un poco sobre las propuestas, como lo hacemos nosotros aquí en este programa. Vamos a tratar de sobre todo desmontar varias cosas desde su perspectiva musical, ¿no? Bueno, queremos que se presenten a la banda Aversión, de dónde son, sus nombres y bueno, dar una introducción, algún dato. La gente le interesa. Empecemos de aquí por el Quito. Por el Quito. Tengo la camiseta de Quito. La no, hay que hacer bullying siempre. No, ya tampoco. Ya. No. ¿Se puede hablar cualquier cosa? Entrando y mamando. No, la Supercon está atenta. Sí, Pano, gracias por el espacio. Mi nombre es José Acuña. Soy el baterista de la banda Aversión. Que ya tenemos más o menos unos, ¿qué? 15 años ya tocando juntos, y bueno, estamos retomando y queremos volver a la escena ahí con poder. Ahí ya con un nuevo miembro también, el Rodrigo, que nos acolita también aquí. Vamos por la derecha. Vamos por acá. Okay. Ya que le hizo la introducción a Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Rodrigo Mesa. Ingresé a Aversión hace unos meses. Estamos trabajando súper súper fuerte para tratar de retomar, como dice José, los conciertos, nuevo material, tratar de grabar un poco del material que Aversión ya ha tenido por algún tiempo, y bueno, y dándoles con todo. Muchas gracias por el espacio. El siguiente, ¿cuál es? Se lanza al ruedo, no tengas miedo el micrófono. Es una puerta. ¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Ricardo, soy el guitarrista de la banda. Bueno, igual agradeciéndoles por el espacio. Somos una banda de crossover, o sea, al momento, como comentaba José, ya tenemos 15 años en la escena. Estamos trabajando igual para poder sacar nuevo material, con más que nada con Santi, que es nuestro nuevo vocalista. Nuevo vocalista. Bueno, ni tan nuevo, ya tiene sus 2 años. Ya está usado. ya le vamos a dar el micrófono. Tiene derecho a la defensa hoy. Bueno, sino que el detalle es sacar un material con él, con su voz, que de hecho es increíble. Hemos tratado de hacer nuevas mejoras y bueno, vamos a sacar un remasterizado final, que próximamente estará a la venta. Buenas noches amigos, mi nombre es Paul Arévalo, soy el bajista de la banda. Como dicen mis amigos, agradeciéndoles el espacio que nos han dado, estamos aquí retomando la música, los ideales, poniéndole ñeque como siempre, y muy pronto tenemos nuevos temas para que ustedes puedan disfrutar. Estamos trabajando duro en eso. Como dicen aquí, con 2 nuevos integrantes que están dando todo de sí para que la banda siga con la misma energía de siempre. Y tenemos una mención especial, que está Santiago también en la cabina. Le damos la bienvenida y el saludo, ya es amigo de la casa, sí, del efecto. Ya está, ya lo conocíamos. Ya conocíamos que era usar. Bueno, gente, buenas noches. Un saludo a todos los radioescucha. Gracias por la apertura en esta ocasión. Principalmente a Sebastián, a Diego, por la oportunidad que nos brindan. En esta ocasión, pues, nos presentamos con un proyecto. Realmente ofrecemos un proyecto que les va a redundar en la cabeza, y nuevas propuestas, por el mismo hecho de que vamos comenzando con nuevo integrante, segunda guitarra, lo cual hace que la banda en sí agarre más fuerza, más potencia. Eso, panas, y vamos. Bueno, y para empezar, aversión, ¿en qué entrando, género? Entrando y jugando. Entrando y jugando. aversión, ¿en qué estilo musical se lo podría ubicar, ¿no?, dentro del rock? ¿O qué es lo que está proponiendo aversión en sus nuevos, con esta nueva alineación, ¿no? Como dijo el Ricardo, nos estamos más o menos en la onda crossover, hardcore trash. Sí, o sea, realmente no hemos logrado, como por decirlo así, definir, ¿no?, un estilo. Mezclamos muchísimo la onda del trash, del crossover, y en esas cosas jugamos bastante y pero bueno, la música cruda, directa a la vena, es lo que nos gusta realmente. No somos tan técnicos, nunca hemos sido técnicos, pero sí nos definimos como una banda que es directa y cruda a la vena. ¿Cuál es la definición esa, si podemos explicar eso de cruda y directa a la vena? No, como les decíamos, no somos tan técnicos, siempre empezamos tocando, bueno, antes de que yo empiece a tocar con la banda, mis compañeros aquí tocaban con ollas, o sea, era directo, o sea, sin tanta técnica, sin solo. Bueno, en sus inicios. Sí, más o menos creo que ahí, por ahí va la onda, la verdad. Sí, más que nada nosotros estamos enfocados a que la música sea directa, sin arreglo, sin nada de masterizaciones de esas profesionales. Nosotros somos más que nada un poco empíricos en la música, y lo que queremos es llegar con eso, o sea, es puro sentimiento, pasión. No necesitamos, qué sé yo, clases de conservatorio para que la gente nos pueda escuchar ese tipo de cosas. ¿Hay una crítica fuerte de parte de ustedes a la cuestión académica, me parece, o no, es solo una idea ahí nomás? No, solo rebeldía. O sea, digamos, romper con las cuestiones doctrinarias capaz de la música, con el tradicionalismo, con el canon, ¿sí?, si se quiere, ¿verdad? Pero ¿por qué, digamos, cuál es la aparte, digamos, ya ustedes dicen que son empíricos y toda la cuestión, cuál es, digamos, la razón, la postura para ustedes de ir desde ese lugar? Es que más que nada es el cómo tú sientes de la música. O sea, no es el cómo tú adornas ni arreglas a una canción, sino es cómo tú la tocas, cómo tú la sientes, cómo tú la cantas y cómo la gente siente ese apego que tú entregas al tocar, al presentarte en un escenario. La gente se identifica con esa pasión que tú entregas. Entonces, en ese momento es cuando tú, como músico, bueno, como una persona, como parte de la versión, te sientes te sientes lleno, es una sensación increíble que la gente se pegue un poco, se pegue un mosh escuchando tus canciones. Es genial, es increíble. Tú al momento de entregar una canción con sentimiento, simplemente despiertas muchas sensaciones en las personas que te están escuchando y disfrutan la música. ¿En qué se basan las letras específicamente de la versión? ¿Alguien? No sé, Santiago, sí. Bueno, cuando recién entré a la banda, entré con ideas así o filosofías o letras así bien estructuradas y todo eso. Pero lo que fui aprendiendo con aversión es que las letras y el enfoque en sí son vivencias, son naturalidad, el día a día, una experiencia de salida con amigos o cosas así, ¿sí? Gira en torno también o relaciona bastante al ámbito social o algún problema social, pero desde la perspectiva más común, desde como lo vería una persona normal, común y corriente, ¿sí? Entonces, en sí eso. No sé si al momento de pasar con algún tema ahí vamos relacionando. Sí, si les parece, vamos con el primer tema, digamos, ustedes menciónenlo para poder... De hecho, que lo suelten, lo vomitamos primero y después lo explicamos. Como debería ser. Sí, esta es la palabra... El chavilis ahí. No, por eso no nos pueden demandar aquí, así que dale nomás. ¿Cómo estás? Buenas noches, Adrián. Antes de que ruede la canción, le mandamos un saludo a Adrián, que ya nos acompaña. Vamos ahí. También está bien. Yeah. Hola, ¿qué tal? Regresamos a las cabinas de la Radio Casa de la Cultura en su programa Efecto Rock. Nos pueden escuchar por la frecuencia de amplitud modulada 940 AM. Además, nos escuchan también por radio online www.radiocce.com. Ay, descargando la app Radio CCE HD. Ya HD. Saludo a todos y a todas que nos escuchan. Nos encontramos con la banda Aversión. Bueno, vamos a seguir con la entrevista. Que tiene 15 años la banda, me dicen, ¿no es cierto? ¿Qué se mantiene? ¿Quién es el integrante que todavía está desde hace 15 años? ¿Quiénes han cambiado? ¿Nos pueden contar un poco, digamos, de ese trayecto y esa transición que se ha dado alrededor de todos estos mandatos, si se quiere? Claro, ¿cuántos productos han hecho la canción? Bueno, te comento... ¿Tú eres los el fundador? De hecho, fundamos entre tres personas. Paul Arévalo, el bajista... el ex vocalista, que es Andrés Enríquez, y mi persona, Ricardo Cedeño, como guitarrista. ¿De dónde es esta banda? ¿Del norte, sur? Del sur de Quito. ¿De qué parte? Por Santa Rita. Santa Rita, ya. Donde las papas queman. Sí, bueno, eso fue, bueno, estuvimos más o menos un año y medio tocando con el... Andrés era el vocalista y era el baterista. Al año y medio contactamos con José Acuña, que es el actual baterista, que bueno, vino un día a hacer un ensayo y se quedó. Y ya son 15 años que se quedó él. Y después es la típica que dices, bueno, solo voy a probar un poco para ver qué tal nos va, y ahí nunca se fue. Pero no le podemos descolar. Nunca se fue. hubo un año que, claro, me descolaron. Bueno, no me descolaron, o sea, salí al exterior por ahí cuestiones personales, y también estuvo también Alejandro, era, ¿no?, el baterista. Él sabía muy bien que estaba de reemplazo, nada más, porque yo dije, yo regreso a Versión porque regreso. Sí. Bueno, o sea, con respecto a los trabajos, en el 2007 grabamos un demo. ¿Ustedes nacen en qué año? Oficialmente, digamos. Aproximadamente 2002. Ajá. Ya. Sí, o sea, éramos una banda, como todas, de garage. De hecho, nosotros ya hacíamos, bueno, hasta lo que nos comentaron a nosotros, porque realmente nosotros siempre hemos tratado de mantenernos en un bajo perfil. Nosotros no, siempre hacíamos música solo por divertirnos, por hobby. Y el hecho es que un día una amiga nos escuchó tocar y nos dijo, chuta, pero suena del puto, perdón. Del frutas, perdón. Entonces, el detalle... Bueno, o sea, una amiga nos dijo, suena genial. ¡Zambomba! Y bueno, dale, deberían tocar. Y nosotros decimos, no, ni cagando. Sí, no. Y el man, no, sí, suena genial, háganlo. Y es más, yo les consigo un concierto, pague, bueno. Y desde ahí comenzamos a tocar. Fue más o menos en el año 2007, como te comentaba. En el 2007 grabamos un demo, no masterizado, pero bueno, fue nuestro primer trabajo para podernos presentar en diferentes conciertos. En el 2008 ya grabamos nuestro primer EP, que se llama Destrucción Total, que cuenta con 7 temas. Y fue, pues bueno, nuestro catapulta a muchos, nos abrió muchas puertas, porque es un disco, bueno, con mucha fuerza, bastante enfocado a lo que queríamos hacer, algo con fuerza y con bastante sentimiento. Y bueno, el detalle es que en este año, en el 2008, pues fue el boom de la banda. O sea, tocamos creo que en todo lado, así creo que éramos más famosos que Shakira. Claro. Que Sharon, hasta que bueno, se nos fue. Sí. retomando el disco. Y el nombre, digamos, ¿cuál es la construcción que ustedes tuvieron de este nombre? ¿De dónde viene? Aversión significa, bueno, en la RAE, aversión significa una repulsión, un asco exagerado. Sí, es una repulsión extrema a algo. Y pues bueno, o sea, como todo joven que le gusta el rock, siempre tienes una repulsión grande por las cosas malas que te pasan en ciertas épocas de tu vida. Bueno, en este caso, contra el sistema en ciertos momentos y en otros con vivencias personales. ¿Qué sé yo? Cuando sales a beber con tus panas en la noche y estás bacán escuchando música y pac, te roban así. Y vos así, puta, me robaron. Pero bueno, vamos por otra botella y sigamos bebiendo. Y de pasito hagamos una canción. Y despacito, la palabra está causando daños psicológicos. Pero tienen una larga trayectoria, pero han tenido momentos fugaces, supongo, que o sea, graban un disco, se paran, o cómo ha sido la trayectoria de versión, ¿no? Porque... Claro, o sea, pero realmente, bueno, como comentaba hace un momento José, en el año 2010, él se fue a Argentina por un masterado, entonces no lo tuvimos un año, y ese año tuvimos que encontrar un reemplazo para él, y pues bueno, los proyectos de nuevas canciones se quedaron en stand-by un tiempo, hasta que él vuelve. Después de eso, cuando volvió, grabamos el segundo trabajo profesional de la banda, que es Anima, en el 2012, y pues bueno, o sea, siempre hemos estado con toda banda con altibajos. El hecho es aprender a tolerarse más que nada entre panas y todo, porque o sea, imagínate, el hecho de estar bastante tiempo en la banda es considerar y tolerar que en un momento eras joven, que podías beber 3 días sin que no te pase nada, y que después de un tiempo y levantarte al día siguiente y seguir bebiendo y hacer una canción y tener un concierto y al día siguiente volver a beber, y es del rock. Pero por ejemplo, llega un punto en que un integrante de la banda se casa, que fue Paul el primero en casarse. Levantan las manos aquí. ¿Quiénes son casados aquí? Unidos. No, todos, la mayoría separados, divorciados. Como dice Ricardo, la verdad es que todos nos acoplamos a todos. Entonces, había ocasiones en las que uno tenía otras cosas que hacer, qué sé yo, estudios, trabajo, entonces así nos fuimos acoplando cada uno a nuestros horarios, porque era difícil cuando yo incluso me alejé de la banda. Por amor. Ellos no sé si decir amor. Te puso nervioso. Por favor, editen esa parte. No, yo digo que la verdad es que somos panas, y la verdad nos hemos acoplado también porque nos entendemos nuestras en todo sentido, porque tenemos horarios distintos, bueno, ocupaciones gracias. Distintas, hemos pasado por problemas igual, más o menos similares en algunos casos, pero... Pero igual eso te digo, nos hemos acoplado bien porque está la amistad, y como dije al principio, son las ganas de hacer la música con el corazón. No nos importaba si teníamos ocupaciones por aquí, por acá, pero nos dábamos el modo y el tiempo de estar ahí con la banda. Claro. ¿Qué tan complicado, digamos, alternar eso de las ocupaciones? Me supongo que cada uno tiene su trabajo, su familia, estudia, trabaja. Bueno, siempre hablamos aquí de que y siempre hacemos la pregunta esa de decir, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que pensar, y aparte hay que hacer música. O sea, que qué tan complicado es, digamos, en este escenario, en Quito, en este lugar. No es como las bandas europeas, que capaz pueden vivir de la música. Aquí tienen que trabajar y hacer un montón son de cosas. Músicos, ¿qué tan complicado? 100%, ¿no? Tienen esa apertura. En cambio acá como que es más difícil, ¿no? El músico tiene que ser también obrero, claro. Y tantas cosas. Claro, o sea, tienes que mantener la música como un hobby, o sea, no como una ocupación principal, de hecho. Pero, o sea, el detalle es que, bueno, había algo que quería mencionar, que Aversión, desde que se formó, siempre ha sido una banda de amigos, de panas. Y siempre hemos tratado de mantener esa esencia, de que Aversión es la amistad, porque la música es la amistad. y si es que no existe la amistad, pues simplemente no existe versión. Y haciendo un paréntesis, qué tan difícil, porque sí, sí, es tu pana, es tu amigo, pero hay también esa corresponsabilidad, digamos, de no sé, de la banda. Tú te responsabilizas de esto, tú de esto, o hasta qué punto llega, digamos, la amistad, o es un conglomerado con todo. O sea, porque siempre hay un límite. Sí, claro, tratamos de ser súper abiertos, la verdad, porque siempre cada uno a veces falla uno, falla otro, pero no es por cuestiones de irresponsabilidad, sino porque tú tienes responsabilidades con otras cosas en tu vida, qué sé yo, familia, claro. Estudios, trabajo, cosas así. Tratamos de darnos espacio y poco a poco hemos seguido manteniéndonos en el tiempo sin desintegrarnos, porque hay muchas bandas que, por ejemplo, qué sé yo, no repasan un mes y dicen, no, ya me calenté, nos vemos, me abro, me consigo otra gente que sí pueda repasar o cosas así. Pero entre nosotros no, o sea, es como que, bueno, no pueden todos repasar, bueno, que hay, bueno, asómate vos y chupemos, así. No, bien difícil ha sido la situación con la banda. Uno de esos problemas justamente había sido con el Andrés. El Andrés, lo que, como no podíamos, el más se enojaba, cogía los instrumentos, los limpiaba, porque más era el más aseadito de la banda. Era un gordito bien simpático. Tenía que buscar algo, hay que distraerse hasta que lleguen los demás. Claro. Entonces el pana era el líder de la banda en ese aspecto. Y con él hubo un chance de, no rencillas, pero sino que él le gusta la música, le gusta muchísimo la música, tiene una banda que se llama Cáncer también, de paso le saludo al pana. Y bueno, él era una persona que sí se enojaba cuando nosotros no podíamos repasar, porque a él le mueve muchísimo la música. Pero bueno, igual a nosotros también nos movía muchísimo la música, a veces nos decíamos, éramos como pelados, o sea, Richie, ya sé de repasar, Paul, ya déjate de cosas. Pide permiso, claro. Y cuando nos quedamos igual sin vocalista, pues repasemos del Rich y yo y así esas cosas, pero yo cantaba hecho pedazos, horrible, claro, horrible, como la solo en la bañera, claro. Entonces bueno, asomó el Santi y ya empezamos a conversar un poquito más y a juntar la banda, porque como decía el Richie, es una banda de amigos, la verdad. Una banda de amigos que nosotros nos agarramos a hacer música y de paso a beber. Sobre todo. Sí, es que, por ejemplo, o sea, yo he entendido algo en el pasar del tiempo, que no existe, o sea, no puede existir un perfil psicorrígido en una banda. Bueno, más que nada en la versión, porque simplemente todos tenemos que ser tolerantes y ya. O sea, si es que hay alguien que, por ejemplo, la música no se impone, ni tampoco alguien te tiene que obligar a decirte, tienes que tocar tal día, tal hora, tal momento, sino la música se siente y es por voluntad propia que lo haces, no porque alguien te obligue. Hay corresponsabilidad, como decía Sebastián, de eso que te motiva a hacer música, ¿no? O sea, a veces como que quedas de acuerdo y dices, vamos a tocar a tal hora, y también buscas la manera de conseguir el tiempo para llegar a hacer lo que te gusta o lo que te motiva, ¿no? Creo que eso también es un punto clave en sí, verdad, incluso ustedes nos preguntaban algo antes de las letras de Aversión, y uh-huh. Y algunas letras ustedes van a cachar también que son problemas personales, ¿no? Como la crisis existencial, como el suicidio, como el vómito a medianoche. Que debe ser muy común, ya, al parecer. Entonces, esa vaina también era, Richie, puta, ya necesito pegarme un vómito a medianoche. Y el suicidio y esas canciones que marcan, o sea, que a mucha gente le ha gustado. Sí, ha sido un problema, que en 15 años, la verdad, hemos tenido como unos 20 temas. Total. No, más, creo, pero bueno, los masterizados, sí, 20. O sea, por ejemplo, de hecho, Rodrigo era un pana de otra banda que era súper fan de Aversión. Y él nos acolitaba siempre en el sonido y también nos acolitaban conciertos y todo. Y hasta que un día dijimos, loco, o sea, vos siempre estás en el sonido con Aversión. Puta, loco, mejor cólate. Siempre te tenemos a un lado, mejor adentro estás mejor. Es un gran aporte ahí. Claro, eres sí. Ingeniero en sonidos o algo así. No, realmente. O empírico, no. Empírico. Sí, empírico, no. Tengámoslos con el empirismo. No. Es más técnico. Yo realmente sí tuve estudios de música, sí estudié, la verdad. Pero hay, como mencionaban los muchachos, hay algo que no aprendes en el conservatorio, hay algo que no aprendes en academias musicales, y es el transmitir toda la fuerza de la música a la gente. Yo tengo una anécdota con los chicos, los conozco desde 2007, ¿será? 2008, que los vi alguna vez en un concierto. Yo hacía conciertos igual en, como dicen ellos, todos jóvenes en esa época, por diversión en casa. Ya estamos viejos. Hacíamos conciertos en mi casa. Teníamos la ventaja que había un patio un poco grande y montábamos de ahí unos cuantos amplificadores, una batería prestada, y hacíamos conciertos hasta el amanecer. Obviamente mis vecinos aún me odian, aún me lanzan piedras cuando me veo por la calle, pero era impresionante ahí. Nos hicimos más amigos aún, somos amigos desde esa época. Y la anécdota que les quería contar, sin irme mucho por las ramas, fue un día un concierto en el que obviamente nosotros íbamos a poner un poco el sonido con mi banda que tenía en ese tiempo, íbamos a poner el sonido. Ya colocamos, estábamos listos, Aversión abría ese concierto. El concierto empezaba a una razón de 6 de la tarde. Como éramos un grupo de amigos tan grande, o sea, éramos varias bandas que éramos amigos más que nada. Llegamos temprano y nos pusimos a tomar un poco, ¿no? Pero Aversión siempre bebía un poco más de la cuenta. Entonces fue impresionante verles en el estado de ebriedad en el que estaban con mis amigos. Decía, estos locos no van a poder tocar. Y ese día, para mí, fue el mejor concierto que yo he visto de Aversión en toda la vida. Qué bestia, la gente, tú tenías que ver cómo esa gente se pegaba, o sea, salían sangrando, o sea, salían rotos la nariz, salían rasguñados con las camisetas rotas. Era un espacio pequeño, era un bar al lado de una pizzería por la avenida Veintimilla, para unas 50 personas, lleno total. Y la gente, en serio, qué manera de golpearse. ¿Escucharon la primera canción de Aversión? Y a la segunda la gente se estaba matando, pero se subían a las mesas y se lanzaban sobre la batería, le jalaban al vocalista. Fue una locura. Inclusive había algunas chicas extranjeras, que eso también fue una locura, que empezaron a sacarse la ropa interior y a lanzarle al vocalista y a estos locos, que me quedé loco. Y estaban totalmente ebrios, pero tocan mucho mejor ebrios que sobrios. Sí, ese es un secreto de esta banda, que toca mejor ebria que sobria. Pero para eso vamos a seguir escuchando más temas de Aversión. Adrián nos va a sorprender ahí con la música. Vomito a medianoche, vomitando a medianoche. Y bueno, estamos de vuelta aquí con Aversión, que nos van a hablar un poquito de la canción que acabamos de escuchar. No sé quién quiera... Quiero hablar un poco del tema. Bueno, ¿cómo les explicamos esta canción? No sé por qué me dan a mí la foto. El vocero oficial de la canción. No, la verdad las canciones las componemos entre todos. Y la letra más que todo salió... Antes de eso, ¿cómo se titula la canción? Y ahí. La canción se llama Vómito a Medianoche. Y como antes habíamos dicho, son vivencias que cualquier cristiano tiene, ¿no? Siempre nosotros nos hemos caracterizado desde jóvenes porque nos hemos reunido a beber, a disfrutar de la vida sin preocupaciones. Ninguna de esas. ¿Sí? La única preocupación era la hacer vaca. En ese tiempo, claro, pues ahora la situación es que de esas vivencias nació esta canción. Bueno, en especial a nuestro amigo Andrés, que estaba en ese momento en la banda, el que escribía las letras de las canciones. Es como que una vivencia más para él o para nosotros, porque como les digo, teníamos reuniones de cualquier cosa y terminábamos en una esquina bebiendo. Como dijo Richie, nos robaban, nos pasaba cualquier cosa, pero lo único que nos preocupaba era ir a seguir buscando el buen tomate. Bueno, esa época ya pasó, ¿no? Pero de ahí salió esta canción, entonces ustedes entenderán. Llega un momento en el que todos estamos tomando sin tener dinero, botados por algún lugar de Quito, y te das cuenta que... O sea, más que el vómito es la situación en la que te encuentras en muchos momentos cuando te agarras a beber y pierdes el control de muchas cosas. Te das cuenta que estás botado, estás solo, no tienes ni para el pasaje, entonces uno va asimilando después la casa. Entonces, creo que con eso nos identificamos en algún momento todos nosotros y por eso es que la canción está ahí plasmada en ese sentido. De hecho, una estrofa que le cambiaron antes era: un negro te persigue en la esquina. Dijeron, no, esto se escucha muy feo, cámbiale. ¿Y cómo le pusieron? En una noche fría, En una noche fría. Un rubio, en una noche fría en la calle. Vamos, qué estereotipo. Se va a del aire la voz. ¿Será que los invitan? ¿Para qué invitan? Tú ya me conoces. Ya me conocen para qué me invitan. Me hacen explicar el tema. No, pero noto algo, que los temas son cortos, ¿no? ¿Por qué? ¿Tiene alguna razón o algo? Es un largo. Bueno, el tema, el segundo tema que sonó, ese es el que más tiempo dura aproximadamente 4 minutos. Y bueno, la letra en sí tiene un concepto más profundo. Sí, la canción se llama Ánima, quiere decir mujer, ¿verdad? Sí, o sea, esa canción es enfocada a la mujer. O sea, Ánima en sí es mujer. Tiene muchas traducciones, pero hay una traducción para específica. Sí, o sea, es enfocada a la mujer. Significa, si tú escuchas esa letra, significa todo lo que puede llegar a ser una mujer en tu vida. Desde todos los puntos, o sea, si tú te pones a analizar esa letra, o sea, te quedas focazo. Estoy hasta aquí en el aire. Pero tiene mucha filosofía, no es muy superficial, bastante profunda. Ahora, con respecto a lo que me preguntabas de hay ciertos temas que son cortos, o sea, sí son cortos porque nosotros antes teníamos una escuela que sí, como o sea, más antiguos, igual Ramones, o sea, sí, o sea, cuando nosotros tocamos en escenario, damos de una a todos los temas sin parar, o sea, sí, creo que paramos cada 4 o 5 temas, o sea, si no paramos seguidamente, o sea, siempre es un embale completo. Nuestra gente ya es tan grande. Antes de que se les pase la chuma. Pues, y solo paramos para tomar agüita. Y digamos, ¿qué tan difícil ha sido, ustedes que ya tienen 15 años, encontrar espacios para tocar? Digamos, ¿dónde se han abierto más los espacios? ¿Qué tan cerrado también? O sea, la verdad, siempre nosotros hemos sido de escena underground, la verdad. O sea, no hemos tenido mucha apertura de grandes espacios o grandes sitios para poder tocar. O sea, no sé si es que me voy a meter, no en problemas, pero por ejemplo en algunos escenarios muy muy respetados y conocidos por su trayectoria. No nos han dado chance porque no hemos sido panas de los organizadores, por ejemplo. No hemos sido amigos de mucha gente porque somos un grupo de amigos que se dedica a hacer música sencilla y, como les dije al principio, directa, ¿no? Más nos hemos enfocado a la zona, a la escena underground, donde la gente nos ha acolitado. A veces también no todo ha sido fiesta, o sea, también hemos tenido escenarios donde nos han escuchado los familiares, tres personas, y claro, en la industria, y decimos, bueno, ensayemos, o sea, ni siquiera es una ni siquiera decimos que es un toque en vivo, sino ensayemos. Me está camuflando ahí un vaso que tengo, un vaso chévere. Entonces sí ha sido difícil, la verdad, buscar, encontrar espacios en donde podamos tocar y podamos poner toda la energía que tenemos. No, y volviendo a ese tema de ley, es un poco difícil buscar espacios en los que te ayuden a tocar como agrupación nueva, porque en ese momento éramos nuevos y nadie sabía de nosotros. Tenían que escuchar el material o tener algún pana que nos cole. Y tenemos igual una anécdota que no recuerdo si fue en el Polifes o en algún sí, el lugar. Mejor lugar que tocó. Porque la verdad ahí no nos querían dar chance. O ya nos dieron la apertura, pero nos decían, por favor toquen 5 minutos y chao. Ah, ya. Entonces nosotros dijimos... Por eso son los temas cortitos. Ahí nació todo. La anécdota fue que en ese momento nosotros estábamos listos para tocar. O sea, dijimos, nos mandamos una o dos canciones y ya, chao, no nos dan más espacio. Entonces lo que hicimos fue tocar. La gente fue cuando se prendió con nosotros, porque antes de nosotros estaban todos sentados bostezando. Sí. Empezó incluso después de a llover, nos pusieron la carpa y ahí nos dijeron, toquen nomás, mándense lo que quieran, porque ya nos escucharon. Entonces como que fue una anécdota de que nos sentimos muy bien, porque al principio claro. Nos estaban dando corto tiempo. Cuando nos escucharon dijeron, sigan nomás, mándense lo que quieran. Entonces fue así, y como tienen que... buena aceptación con la gente, ¿no? Sí, eso, o sea, también es así. O sea, de hecho, en YouTube está un video del Polifest que se llama Crisis Existencial, Aversión. Me parece que es en el 2009, 2008, algo así. 2008. Igual, o sea, fue genial, porque la banda anterior era de rock and roll y la gente le comenzó a buchar, ¿no? Sí, le decían... canta Moderato, ya Moderato, por favor, siguiente banda. Y todo el mundo así, queremos algo más fuerte, sí. Entonces, o sea, sí, o sea, se supone que a la final iba no toquen. A la final iba no toquen y no toquen a la final no se presentó. No, al final no tocaron. Pero cerramos bien el concierto porque la gente se sacó el aire y, claro. Y tuvimos buena aceptación, la verdad. Claro. ¿Qué tan complicado la aceptación o digamos entrar dentro de la escena ya con la gente que les escucha? ¿Qué tan difícil eso fue o es? O sea, de hecho, realmente hay diferentes espacios con los que uno puede entrar con la gente. O sea, por ejemplo, cuando tú grabas un nuevo disco, la persona del estudio siempre te da contactos con conciertos, con ciertas organizaciones que están atrás de él. Entonces ese es un espacio. Otro espacio es cuando tú tocas y por ahí alguien te escucha y te dice, oye loco, tocas bacán, quiero que toques en tal lugar o dame tu contacto para ver si cuadramos un concert bacán, fresco. Y por ejemplo, hay otro espacio igual que es ya un tanto el personal, porque siempre cada uno tiene amigos. O sea, como te comentaba Rodrigo, que es, o sea, un pana de otra banda. Entonces siempre, por ejemplo, incluso antes hacíamos conciertos underground solo entre bandas amigas. Entonces era tal vez un poco más reducido el espacio, pero siempre encuentras, tal vez no es difícil encontrar un espacio, o sea, es cuestión de dedicarse nada más. Sí, es, o sea, no es complicado. ¿Qué más? Creo que eso. Yo creo que algo importante ahí referente a los espacios es el poder tener continuidad. Creo que eso es algo que queremos trabajar, queremos darle un poco de empuje a eso, porque pues, estamos prestos para tocar, nos encanta tocar, nos encanta ver cómo la gente se mata mientras nosotros estamos sobre el escenario. pero lamentablemente la continuidad me parece que es lo que le da ese empuje para que quedarnos en la retina de la gente, ¿no? Quedarnos en los oídos de la gente y retomar un poco ese prestigio que tenía la banda años atrás, y que han salido nuevas generaciones, hay un montón de gente adepta al rock, al metal, nuevos, jóvenes, chicos que están recién empezando, buscando tal vez hacia dónde enfocarse, hacia qué tipo de conciertos ir. Entonces, justamente es lo que estamos trabajando, lo que hablaba José, lo que dice Richie y los demás chicos. Una pregunta, Rodrigo, ¿verdad? Así es. ¿Qué cosas, no sé si la palabra es pulir, digamos, o se han cambiado o se han implementado, digamos, cuando tú ingresas al grupo? Principalmente lo que estamos trabajando en este momento, tratar de conjugar más que el lado muy muy técnico, que es tratar de definir una estructura súper clara de las canciones. Como te mencionaban los chicos, las composiciones son bastante empíricas, y eso es hasta cierto punto un problema al momento de grabar, ya, porque necesariamente al grabar tienes que cuadrar compases, tienes que cuadrar tiempos, figuras. Entonces, eso estamos tratando de, sin perder toda la esencia de las canciones, reajustar, darle un poquito más de empuje en ciertas partes que técnicamente podrían hacer más violentas a las canciones, que es lo que buscamos, tal vez más rápidas, y eso es principalmente, creería yo. El anterior vocalista sale de versión, entra Santiago. ¿Cómo se siente la banda con esta nueva voz? Y a la vez, Santiago, ¿cómo se siente al ingresar a versión, ¿no? ¿Cómo se maneja ese tema? Bien. Así que, o sea, bueno, responderá bien. O sea, de hecho, tenemos que responder bien. O sea, porque antes de decir lo que va a decir. Porque, o sea, como punto adicional, como punto adicional, Santi es sensei de Muay Thai. Entonces, claro, no, hay que responder eso, dice. Cualquier cosa está bien. No podemos responder así nomás. Oye, Santi, no me hagas nada. Yo pensé en sacarte de la banda. No, va a haber violencia. No, o sea, de hecho, el acolite de Santi ha sido genial. Realmente, la motivación que él tiene hacia la música es increíble. O sea, tú encontrar, el nivel de tolerancia y el nivel de empuje y acolite que él tiene es un poco difícil, bastante difícil. De hecho, nosotros audicionamos muchos vocalistas antes que él. Y por actitud, más que nada, cuando estás en aversión tienes que tener actitud de ser buenos amigos, de ser acolite y de beber. Y defender. Y defender a la banda, porque... Y ya tenemos guardaespaldas incluido, imagínate. De hecho, en el primer evento que tocamos fue tan denso eso de, o tanto impacto eso de las artes marciales, que Richie estaba ebrio, bueno, todos estábamos ebrios. Y creo que Richie empezó a decir: si es que no arman un buen mosh, verán que el vocalista sabe Muay Thai, kickboxing, todo eso. Y así me dio fama ese rato. Pero, fue tan denso el concierto que igual en esa ocasión recuerdo que Richie se embaló tanto que rompió su guitarra. Sí, no sé si te acuerdas, pero fue una bestia. Una bestia. ¿Cuándo? Igual el video está en YouTube de cómo rompe, claro, la guitarra. El problema es que el Santi le sube como: Richie rompe la guitarra a versión. En YouTube lo pueden encontrar. Y el detalle es que era el primer concierto de Santi con nosotros. Entonces, después de 6 meses, de un año casi sin tocarlo. Claro, o sea, yo había estado fuera de la banda por estudios, y el hecho es que en ese tiempo retomamos la tocada, audicionamos varios vocalistas, quedó Santi, y le dijimos, o sea, solo conversándole, verás, la nota es fuerte aquí, Y el man dijo, no, fresco, todo bien, frescas, verás, desde la colita, todo bien, o sea, solo es joder, joder, beber, todo. Y el man dijo, no, no, sí, fresco, o sea, fresco. Y al rato de tocar creo que se asustó un poquito. Solo un poquito, solo un poquito. ¿Te asustó que responda? En ese momento se dio cuenta la magnitud de lo que fue madre, camino sin retorno. Metí, de eso, ay, Dios, ¿a qué me metí? Miren el video y compruébenlo ustedes mismos. O sea, sí, o sea, de hecho yo no me acuerdo de nada. Yo recuerdo cuando ya estaba en la casa y abrí el estuche de la guitarra. Abro el estuche de la guitarra y veo la guitarra así en huesos. Yo digo, hijo de madre, ¿qué le pasó a la guitarra? Así besándole, así, mi amor, ¿qué te pasó? Tranquila, bebé, vas a estar bien, vas a estar bien. Así, dándole así pulsas, así, mirándole el pulso para ver si está viva. RCP. Así, ahí. Resucitándole. O sea, yo me levanté resucitando yo, le veo a la man así muerta, así totalmente en pedazos. Y pero metida en el estuche, ¿no? Como un buen músico, bien metida en el estuche. En partes, pero metida en el estuche. Y yo asustado le llamo al organizador porque tocamos en un bar en Otavalo, en el Walking Dead. Y nosotros, o sea, nos pegamos el viaje, e igual de regreso, no me acuerdo cómo vinimos. Yo manejé, loco. Yo me acuerdo que esa vez me descuarticé. Sí. Se baja la del uno y no vio el... ¿Cómo se llama? El parter de la canaleta. La canaleta de la carretera. Y piso, no había piso. Ya. Listo. Ahí te ven. Media hora aceptado en la academia de Santiago ya. Ay, Dios. Bueno, Adrián ya nos está, hay pausa. No, pero está bien chévere, loco. Regresamos con aversión y un tema de ellos en esta parte final. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Gran Parroquial de San Antonio de Pichincha presentan Domingos de Casa Abierta en la mitad del mundo. Más de 500 artistas en escena. 10 horas. Desfile de banda de paz, de guerra y bastoneras. 12 horas. Participación del grupo de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y con ello, Ailet Obando, Zaguari, El Indio Manuel, Vladimir Gómez, Gire Orquesta y Padrinos Band. Domingos de Casa Abierta en la mitad del mundo. Parque Unasur, 10 horas, entrada libre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta a Bocapelo, Pura Boca, lanzamiento oficial de su nuevo trabajo discográfico. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, jueves 15 de junio, 19 horas 30, entrada libre. Artistas invitados: Margarita Lazo, Ballet Metropolitano, Pacha Guillín, Alejandro Kennedy, Kevin Santos, X. Bocapelo, Pura Boca. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18 horas 30. Les esperamos desde las 3 de la tarde de lunes a viernes en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Crisis. Efecto rock. ¿Qué tal? Regresamos a las cabinas de la Casa de la Cultura, de la Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Nos escuchan por la frecuencia de amplitud modulada 940 AM y también en las redes sociales como Efecto Rock en Facebook, Instagram y Twitter. También en la app Radio CCHD. Ahí se pueden bajar de cualquier dispositivo móvil. www.radiocce.com. Bueno, seguimos con Aversión. Estábamos interactuando un poco de las vivencias de este grupo, que me parece súper interesante en algunas cosas. Vamos a citar, digamos, a los grandes. Para hacer una similitud, una analogía, porque no es que Jimi Hendrix Jimi Hendrix, la Janis, Nirvana eran unos santos, sino que en la apertura de la cotidianidad escribían sus letras. Incluso estos locos cuentan alrededor de Chuck Berry también, y bueno, al son de las vivencias cotidianas que se pueden dar en una noche fría o caliente o lo que sea, salían, digamos, las letras más bellas que se han dado, ¿no es cierto? Digamos, qué tan difícil es no sé, al margen se me ocurre esta pregunta, que qué tan difícil es continuar esta línea, capaz, ¿no es cierto?, del calor de las vivencias cotidianas que te da la calle, porque la calle te da lo que no te da la escuela ni la universidad, sino otro tipo de universidad, entender y escribir desde ese lugar, que capaz de, digamos, en Argentina hay muchas bandas que lo han hecho y se han hecho grandes, y son grandes bandas en Argentina, en América Latina. Ricardo, ¿no? Llorio. Claro, y Orio, por supuesto, de Hermética, que es uno de los poetas grandes de ahí, de la vida, ¿no? Sí. O Los Redondos, que tienes ahí algunas bandas. Bueno, a nivel mundial tienes muchas, ¿no? Sí. Entonces, Louis Armstrong, no sé, las de blues, jazz, bueno, al calor de las vivencias, ¿no? De eso, porque capaz te moldea la otra idea. De decir soy un músico al 100%, pero no vive, pero está con, digamos, la virtuosidad que hablaba acá Rodrigo, y ustedes están al otro lado, capaz que eso es lo que más le llena a la gente, ¿no? Digamos hago esa analogía con los grandes para, digamos, situarnos un poco, porque los grandes no estuvieron centrados en un lugar, sino que estuvieron viviendo. Hay la obra, ¿cómo se llama? Bueno, profesor, ¿por qué no matan a los caballos? En la que regresa Nirvana, ¿cierto? Y se encuentra en una esquina y empiezan a beber con unos desconocidos. Y le dicen, toca la guitarra y ve que toca como Jimi Hendrix. Entonces esa vivencia Nirvana también las va a plasmar en la música. Cuéntenos un poco, me llamó la atención, digamos... sus vivencias cotidianas, que de ahí sale también, que me parece que es el impulso de la gente, ¿no? Claro, como te decíamos, nosotros hacemos más temas relacionados a nuestra vida cotidiana, y creo que eso no va a cambiar porque... como podemos nombrar algunos, dijiste alcoholismo, ¿no es cierto? Vómito... A medianoche... Cuando tu novia te deja, el suicidio... O sea, más que nada nosotros estamos enfocados en esto porque desde el principio ya habíamos dicho, es una banda de amigos, y entre amigos siempre van a pasar cosas, vivencias, vamos a tener más anécdotas de las que ya tuvimos, entonces... Si vamos enfocados en ese mismo tema, estamos conscientes de que vamos a seguir pasando historias, vamos a seguir viviendo, como dicen, alguna que otra cosa mala, buena, pero desde ahí van a seguir saliendo los temas, entonces en eso no nos preocupamos, porque va a seguir siendo una vivencia diaria entre nosotros. Digamos que es una poesía habitual, o sea, de la calle, o sea, de la universidad de la calle, que es como la que más te enseña, ¿no? Exacto. Cuando mamá te dice, ya tienes que dejar de beber, y vos dices, no. Y va doble A. Bueno, sabes que hagamos de alcoholismo. Exacto, es más o menos eso. Entonces nosotros estamos enfocados más que nada en seguir siendo amigos, y sabemos que de ahí van a seguir saliendo anécdotas, vivencias, y los temas pueden salir. El detalle psicológico en sí, o sea, como ustedes músico, son amigos del barrio, o de colegio. Sí. 98. ¿Qué colegio? La Academia Militar Borja 3. Ya. Ahí fue cuando nos salió todo. ¿Dónde queda ese? ¿Fue algo el parecido? ¿De acá del norte? Sí, bien, fue algo bien parecido a lo que le pasó a Hugo Beltrán con Wizard. Ya. O sea, te nace la ira porque te tratan a palos, te tratan horrible y te vuelcas con rebeldía ante la sociedad. Terminas odiando el sistema porque odias que te golpeen, que te griten, que te maltraten. Pues simplemente cada ser humano es capaz de pensar, de actuar y de defender sus derechos individualmente. ¿Y de qué mejor manera con la música? Eso nos pasó a nosotros cuando estábamos en el colegio, que era en el 98, cuando iniciamos, salimos en el 2004, algo así. Por ahí va. Son años que tal vez no te puedo decir así minuciosamente qué año pasó, pero por ahí va. Ahí se conocieron todos, o sea, digamos los tres. Sí, los fundadores de la banda, sí. No, bueno, el Andrés, Ricardo y yo sí estábamos en el mismo colegio, ahí nos conocimos los tres. Después, con José, aunque ya nos conocíamos, ¿verdad? Ya te veía, en algún chupe, no sé. Quiso enrojarse. No, es que yo recuerdo alguna vez... alguna fiesta swinger. Campeón. De ley, weón, de ley. No, lo que pasa con el Andrés, Andrés tocábamos con Hugo Solano, tocábamos pues en una banda de heavy metal que se llamaba Perfidia. Ah, claro. Ahí claro, y entonces éramos virtuosos y esas cosas, ¿no? Claro. Pero después dijimos, no, hagamos algo más... varonil. Y ahí fue cuando nos encontraron a nosotros. Simón. Bueno, ¿y eso? ¿Qué otros temas, digamos, para ir de las vivencias, digamos los títulos. Verás, hay un tema que pega full, que es Odio Eterno. Odio Eterno. Ah, yo pensé que iba a decir. No, no, se llama Odio Eterno y es un tema que es bien punky, la verdad, bien hardcore punk. Ahí es un tema bien social, es odio eterno al racismo, odio eterno al sexismo, odio eterno a la violencia y tantas cosas que teníamos como ideología de chamos y la seguimos teniendo. Y la seguimos teniendo. Claro, es un odio eterno, es una aversión a todas esas cosas que pasan y que a la final nos hacen daño como sociedad. Y eso, o sea, tú puedes estar un día, puedes estar en la cima del cielo y el otro día puedes estar en lo más bajo, pero a la final son cosas que te pasan y que te afectan como ser humano. Una pregunta, ¿cuáles han sido las crisis que ha vivido la banda? Porque digamos, sin... Puta, amores, más crisis más así fuertes. O sea, hay una canción que se llama Crisis Existencial. Y es justamente por eso. Es como te decíamos, al principio fui yo el que se alejó un poco de la banda. De la crisis. Pero después hubieron otras situaciones en las que cada uno tenía sus ocupaciones. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Se puede decir crisis del matrimonio? Porque o sea, eso también ha sido una crisis en la banda. Ellas nos alejaron. O sea, sí, de hecho, de hecho sí. La esposa de Paul no nos quería. Ya les quiere. O sea, Paul nos quiere. O sea, ya no tengo esposa hace rato. O sea, le dijimos, o ella o nosotros, y Paul se divorció. Exacto. O la banda, o yo, me dijo. Y venme aquí. Feliz y con... Crisis existencial. Cambia de tema, dice. ¿A qué se dedican, digamos, en sus labores para sobrevivir? Dale, vamos, Rodri. Un empresario, ¿no? Servidor público. Servidor público. Servidor público. Servidor público. Servidor público. Siguiente, por favor. Bueno, yo tengo una empresa, estoy estudiando aún. ¿Qué estudias? Sí, estoy haciendo un doctorado en diseño. Eso no sabía. Sí, o sea, es el detalle de cómo tú puedes nivelar la banda con tu vida personal. O sea, la música es un hobby, siempre tiene que seguir ese hobby en tu vida por el resto de tu vida, siempre, nunca hay que dejarlo. Pero el hobby ustedes lo entienden, me supongo, como una forma de vida, ¿no es cierto? Como un estilo de vida. Como un estilo de vida. Ya, lo estaba pensando, o sea, hobby como un... Como sí, una joda, algo... Sí, algo, como de, como algo no, sería eso. No, por ahí, o sea, no, es que, por ejemplo, nosotros ya tenemos nuestros hijos y, por ejemplo, nuestros hijos igual les hacemos escuchar música, les podemos un día igual llevar a un concierto grande, o sea, es el hecho de cómo tú llevas, no la música como un estereotipo, sino como un estilo de vida, y ese es un tema muy discutido en el rock, porque tú cuando ya maduras, ya... tienes una cierta edad, tú ya haces parte de la música a tu familia, y ahí es cuando tú ya te conviertes en un ente que forma su vida en la música, ya no es simplemente un estereotipo. Ya. O sea, ya estás totalmente adentro, no hay quien te saque. Sí, es una forma. Es más, si tú te casas, esa mujer tiene que estar 100% a tu lado. Doctrinario. Si no te gusta versión, por favor. Es como lo que le pasó a Santiago en el primer concierto, más o menos. O sea, ya no puedes salirte de eso. Ya. Sí, una vez, ya, eso es como la mafia. ¿Qué será? Oye, el otro día quería salirme del Facebook y te montan un montón de preguntas de que meta la contraseña y la recontraseña. ¿Y que cuál es su motivo? ¿Y cuál es su motivo? Y ya quiero salir porque ya no me siento bien aquí. Hay que hacer una canción. Ya. Sí, de Peyu. Como tanto acuerdas, ya no hay salida y te toca quedarte. Es una parquería esa vaina. Bueno, retomando el tema de las dedicaciones, yo soy empleado privado, trabajo en una empresa de comercio exterior, de eso vivo actualmente, y tengo un hobby que es más allá de la música, que es el deporte, soy ciclista. Ah, ya. Ajá. Santi. Dale, Santi. Ya está, bueno, dale. People, la verdad, yo tengo un gimnasio, yo soy instructor de artes marciales, Muay Thai, kickboxing, así ese tipo de cosas. Y la música en sí, aparte de eso, mi familia, mis hijos son mi vida, mi hogar, de hecho también, así es que eso. Sí, pego muy fuerte, mido 2 metros. Así donde me ven hincha del Quito, así perdedor y todas esas cosas. Entiendo de ahí, ya, cierra ese micrófono. No, yo soy docente universitario, trabajo en una universidad acá de Quito, también tengo una cervecería artesanal. ¿Hay como decir el nombre? ¿Le van a pasar factura? No. Tengo una cervecería que se llama Angelstown Brewing. A pagar. Que le aumenten a todas las malas palabras. Bueno, soy docente y empresario. ¿Docente de qué? En la Facultad de Hospitalidad y Servicios, es decir, Turismo, Hotelería y Gastronomía. En la Universidad de Quito. ¿Qué materia? Proyectos, emprendedores. Emprendedores es lo que más me gusta dar, porque yo creo que a los chicos no se les debe dar teoría, sino lo que realmente es el mercado y esas cosas de... ¿Cómo hacer cerveza? Y de cómo hacer cerveza. Así, convertir agua en vino. Exacto. Eso es a lo que me dedico. Y hago bici y juego fútbol. O sea, no trato de distraerme en las mayores cosas insignificantes de la vida para no pensar en tantas cosas que me suceden, la verdad. O sea, sí, de hecho el deporte es genial, es increíble. El deporte te salva la vida. Una historia de vida de eso es Paul. A Paul, te comento, en este diciembre le apuñalaron porque le quisieron robar y casi se muere. ¿En dónde? ¿En dónde del cuerpo? ¿En qué lugar de Quito y en dónde? Por el centro comercial de Atahualpa. Le quisieron robar, no se dejó. ¿Sabes qué? Aversión, no. O sea, no cuadra en eso, entonces no se dejó. Dijo, no, de esto no hago canción, prefiero que me maten. Le pasaron un puñal, creo que hasta más de la mitad del estómago, desde la parte lateral, desde el riñón. Entonces, él casi se muere. O sea, él es, si vos le sacas la camiseta, es un muñeco así como Chucky 2, así. O sea, es recón recocido, así. Está vivo de milagro. Pero, ¿sabes por qué? Por el deporte. Porque él es ciclista de un nivel profesional. No, tampoco. Y eso es lo que le dijeron los doctores. Si usted no tenía el físico increíble que tenía, se moría. El deporte te salva la vida, muchachos. Hacer mucho deporte. Yo se me inscribo, Santiago. Chicos, hagan deporte, no beban, por favor. Dale vuelta. Ya saca esa botella. Qué duro, ¿no? Es una de las cosas fuertes que hemos vivido en la banda también. Fuera de toda la no, ahí está por estar en vómito a medianoche, le pasó eso. Ya, sí, es algo, ¿no? Sí, era tempranito. Una experiencia de vida tenaz, eso. Claro, imagínate, yo tengo hasta ahorita... ¿Dejaron secuelas? O sea, no secuelas, pero estoy todavía en recuperación, o sea, no es que estoy completamente recuperado. Ya. Y la verdad, eso le agradezco al ciclismo, porque de verdad los doctores me decían, usted de milagro está aquí, es nuestro milagro de Navidad, me decían, porque eso pasó en diciembre. Y yo estaba así conectado en todo lado, o sea, tubos, sondas, así, no tienes idea. O sea, fue doloroso, pero ya lo superé. Entonces ahorita lo que le agradezco es que en mi vida existió esa pasión por el deporte que hasta ahora la llevo. Estoy retomando de a poco y la verdad es que eso. O sea, también les aconsejo que hagan deporte a los que no lo hacen. Sí. Pues bueno. Te puedes salvar la vida. Claro. O sea, no es que Aversión es una banda así que es podrida. solo alcohol. No, solo es alcohol, ¿no? O sea, sí, pero también es nos equilibramos. Está equilibrado. Es un complemento de la vida. Está equilibrado, ya. Es que es el equilibrio de la vida. O sea, llevar siempre tu vida en un nivel medio, en todo. Estudios, deporte, joda, beber, todo, o sea, siempre de todo. O sea, no puedes dedicarte solo a una cosa en tu vida. Es imposible estudiar y no beber. Es imposible hacer deporte y no joder, salir con los amigos, salir con las panas. Siempre tu vida tiene que ser equilibrada en todo momento. Porque cuando... No, es que sí, exactamente. O sea, las válvulas de escape, lo que decían los chicos, que nos mantiene unidos. Lo que tú mencionabas en el corte, el nivel de hobby que te hemos mencionado durante toda la entrevista es más una válvula de escape para todas las actividades que ya les hemos mostrado que hacemos. No es que simplemente nos dedicamos al alcohol y a intentar tocar un instrumento, sino que cada uno tenemos nuestras profesiones, nuestros estudios, una vida. A la que le dedicamos todo nuestro tiempo. La mayoría de chicos tienen hijos, tienen ya familias un poco numerosas. Sobre todo el Santi. El Santi se nos adelantó. Ya creó un equipo de fútbol, creo. Y le tiene el equipo de voleibol playero. Y es lo que decimos, o sea, hay que romper el estereotipo, el paradigma del rockero que se dedica a beber y a es rebelde. O sea, pucha, aquí tenemos un doctor, acá un máster, acá otro. Aquí estás otro máster. Pero la vida no es eso, o sea, la vida no es del título, no, sino la vida es del título de señor. Un sensei de Muay Thai. De amigo, de pana, de músico, de que escuchas buena música, de que algo que te llega y que te transmite un mensaje. Como tú decías, loco, el Despacito... aversión al Despacito. Exacto, lo que digo, por favor. Sacando el nuevo tema. Y eso es lo que queremos transmitir con toda nuestra música, que es podrida y fea y bulliciosa, como dicen mucha gente, pero es lo que queremos transmitir, sí. Es nuestro sentimiento y el ñeque que le ponemos a esta música. Es que así es, somos locos pero dedicados. Uh-huh. Y es el hecho, o sea, no tienes que dejarte de ser responsable con nada, ni con estudiar, ni con joder, ni con beber, ni con... porque para todo hay tiempo, para todo, así, para hacer deporte y para beber, para todo hay tiempo, equilibrar tu vida en todo. Ya me olvidé lo que iba a preguntar. Ah, bueno, antes de cerrar. Sigue tomando, ¿no? Antes de cerrar, ¿cuáles han sido las más fuertes críticas, digamos? Porque me presupongo que deben haber tenido críticas fuertes externas, ¿no? Aparte de las esposas de nuestros amigos. Sí, aparte de esas. Creo que están ahí. Saludos a las esposas de todos. Sí, sí, sí. Vamos a tener una entrevista con ellas también. Saludos a mi esposa, por favor. O sea, y a las ex también. A las esposas. Saludos a Melita, también tengo que mandar un saludo. Ahí está, ahí está. Si no te tiene afuera las maletas. Digamos de las críticas, ¿cuáles han sido las más fuertes críticas que ustedes han logrado superar? Porque me supongo que hay críticas de las que te pueden ayudar a construirte claro. mejor, y de las críticas que realmente te quieren hacer daño, ¿cierto? Hay de las dos. Verás, la verdad hemos tenido críticas un montón, o sea, por ejemplo, incluso de bandas amigas. ¿Cuáles, por ejemplo? ¿Qué dice? ¿Cuáles bandas? No, ¿cuáles críticas? Ah, bueno. ¡Extinger! O sea, te paga el Ferner. Dice, loco, ya llegas tocando, me acuerdo, 14 años y sigues tocando las mismas pendejadas de hace mucho tiempo. Decíamos, loco, pero a la gente le gusta, ¿y qué quieres? Y el man nos decía... Pero ya, pues cambia de tema, loco. Pero tocan en la concha. Pero tocan en la concha, entonces... Como tocó Red Label. Exacto. O sea que no pueden haber sido 15 años. Exacto, entonces la gente... Pero bueno, las críticas que nos decían, temas cortos, temas sencillos, temas sin acabados, temas sin técnica. Pero loco, siempre les hemos dicho es que somos temas directos. Y que si es que tú escuchas un minuto de tema, te vas a sacar el aire ahí en el pogo y vas a salir sangrando y lo vas a disfrutar. Pero no nos importa realmente esas críticas. Es que, como te comentábamos antes, nuestra música es dedicada para gente que realmente le gusta el estilo no para gente que, bueno, tal vez no tiene muy definido su estilo de música y cosas así. Pero dentro de las críticas, sí, o sea, a veces es muy fuerte cuando te dicen, bueno, ¿qué estilo tocan ustedes? Bueno, y yo les digo, es algún día que a mí me dijeron, y yo te digo en experiencia propia, me dicen, bueno, y a final de cuentas, ¿tú eres rockero o no eres rockero? Digo, ¿sabes qué? Yo no soy rockero. ¿Dónde hay que inscribirse? Pero porque... porque, sí, claro. porque simplemente a mí me gusta la buena música. Yo te escucho desde Chuck Berry hasta Benítez y Valencia. Claro. ¿Ya? Pero porque es nuestra música, es nuestra esencia. O sea, por ejemplo, si una persona viene y me dice, bueno, ¿dónde hicieron este disco de Chuck Berry? Bueno, ¿dónde hicieron el disco Vasija de Barro de Benítez y Valencia? ¿Sabías que lo hicieron en la casa de Huellasamí? Entonces, ¿cuál es el detalle? Saber, hay unas trivias que siempre nos manejábamos en rock, y esas mismas trivias que nos manejamos de cosas de exteriores, muchas veces hay también que mandarlas a nuestras cosas interiores, de donde nosotros venimos, de donde nosotros nacemos, de nuestras raíces. Porque claro, saber de un Yarabí, de un Pasacá, de un San Juanito, de lo que fue JJ, de lo que fue Daniel Santos, de lo que fue los inicios de la música ecuatoriana, todo en sí es un conglomerado de música que te llevan a ti a ser una persona conocedora de la buena música. Y por eso siempre que me dicen a mí, ¿eres tú un rockero? No, no soy un rockero. Uh-huh. Yo soy una persona que sabe simplemente de la buena música, nada más. Eso es un gran mensaje a la gente, ¿no? Que siempre tienden a tacharse de... Exacto, no somos un estereotipo. Extremadamente rockers. Bueno, cada quien tiene su forma de expresarlo, ¿no? Bueno, es como decía, sí, la, es muy la respetable aquí hace... Creo que en nuestros primeros programas, no me acuerdo cuál. Entonces ella decía igual... que había un estereotipo de que tienes que ir vestido de una u otra manera, ¿no? Y si no vas, no eres, ¿no? Ese deber ser, decía, yo ya salí del colegio. Como de hecho te discrimina, citándole, decía, ¿no? Por el mismo hecho, yo ya salí del colegio y yo ya veo de colores la vida, veo música la vida. Sí. Y eso era una cuestión... Digamos que hay que romper esas taras, ¿no? Esos sesgos que me parece que... Y la pregunta fue para ver si todavía se mantienen... esos sesgos que todavía están por ahí conjugando algunas cosas. Por eso, digamos, la gente es la bien pregunta. Criticona, loco. Yo alguna vez alguna vez tuve chance de viajar, no es que saco en cara ni soy, alguna vez tuve chance de viajar a Las Vegas porque me ahorré unos sueldos de lavar baños y me fui a Las Vegas a escuchar a Cannibal Corpse, y ahí les veía unos manes joperos escuchando Cannibal Corpse. Si es que tú estuvieras aquí escuchando con facha de rockero, facha de jopero a Cannibal Corpse, la gente te cae a puñetes y dice, no es rockero, güey. Pero allá en Las Vegas los manes decían, qué bien, este man, loco. O sea, más bien era indiferente la cosa. Si ha pasado eso aquí en Ecuador, pero que carece con Mago Dios. Que carece, presume. O sea, claro, pero el detalle es, o sea, no culpar, no ni siquiera... estereotipar a nadie, o sea estereotipar a nadie, sino el detalle es, o sea, ¿cuál es el detalle? No culpar a nadie, ni siquiera decirle, ¿sabes qué? Tú eres tal estilo, por favor, no puedes escuchar mi música. Al contrario, verás, yo he pasado mucho en la calle, he conocido joperos, he conocido reggaes, he conocido rastas, he conocido gente de todos los estilos, y ¿sabes cuál es el punto clave de esto? Llegar a tener una tolerancia tal como para poder conversar con gente rasta, con gente punky, con gente hopper, con gente rocker. O sea, el detalle, ¿sabes por qué? Porque mientras tú más tolerancias tengas, más sabio te vas a hacer. Entre más tolerancia tienes, tú más sabio te vuelves, porque tú logras que esa persona te converse todos sus estilos musicales y tú te alimentas de eso. Es, por ejemplo, ¿quién creó el reggae? O sea, muy pocas personas lo saben. Es como el rey Asielasi III, rey babilónico. Son cosas así, o sea, es como por un ejemplo, pero son un millón de cosas que entre tú más sencillo eres y humildo en la música, tú aprendes más. Es simplemente eso. Entre tú más puedes decirte yo soy creído, yo soy tal cosa, yo sé tal cosa, nadie te va a hablar nada. Entre tú más te abres y más sencillo eres, aprendes mucho más porque la gente se abre contigo. Aprendes mucho. Y ahí se mata el estereotipo de decir yo soy rockero, yo soy definido en tal estilo. Y eso es lo que es aversión, porque aversión es una mezcla de varios estilos, el crossover. Y nosotros nos hemos llevado eso siempre, ser tolerantes y mezclar muchos géneros, porque nosotros no solamente movemos en un poco gente punky, sino también movemos gente que le gusta el hardcore, el thrash, movemos gente de diferentes estilos. Entonces ese es el detalle, llegar a tener una audiencia un poco más amplia y no solamente regirte en un solo estilo, en un solo género. Bueno, ya para ir cerrando, ¿qué se viene a futuro con la versión? Si nos pueden adelantar algo de sus proyectos como banda específicamente, y qué es lo que tiene preparado la versión para toda la gente que le gusta la banda, ¿no? Como te habíamos mencionado un poquito antes, principalmente tratar de retocar un poco los temas antiguos, ir desde nuestros inicios hasta los últimos temas que estamos componiendo, las últimas vivencias que hemos tenido, reajustarlos para poder entrar finalmente a estudio y poder presentar un material a la altura para la gente que nos sigue. Igual mostrar toda la fuerza, toda la descarga de energía nueva, nuestros nuevos arreglos, todo el material que hemos estado trabajando en estos años para poder finalmente en un compilado, esperemos se dé a lo largo de este año, terminar de grabar todo el material y empezar nuevamente a buscar conciertos en todo lado como lo hemos hecho. Realmente no somos muy selectivos, se podría decir, para tocar. Mientras nosotros estemos subidos en un escenario con un poco de amplificación y una batería, hacemos que esa gente sacuda la cabeza. Otro tema que tenemos ahorita es grabar La Cabina del Terror. Es un tema. Cabina del Terror. Sí, Pluteras Records. Con Pluteras Records, si no queremos hacerlo eso. Y Rápido y Furioso. Y un tema que se llama Punto por Punto. ¿Qué tiene el tema Punto por Punto? Eso ya queda a su imaginación. Está preparando. Va a ser sorpresa. Por interno les puedo conversar. Vamos al corte, por favor. Adrián, por favor, corte. Para hablar de punto por punto. Está preparando. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El mayor porcentaje de abusadores sexuales son personas cercanas a las niñas, niños y adolescentes. Valentina, ven, mira este dulce que te traje. Ay, tío, lo que yo quería. Pero tú también tienes que darme algo a cambio. ¿Vamos a mi casa? No, tío, ahorita voy a clase. Te espero a la salida. Ponte pilas, conversa con tus padres. Pon un alto al abuso sexual infantil. Tu cuerpo merece respeto. Escúchame. Protégeme. Haz la diferencia. Campaña contra el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Consejo de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana. 9 a 10 de la mañana. Aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el corazón del mundo para toda nuestra Via Yala. ¡Carnavalito! La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el GAD Parroquial de San Antonio de Pichincha presentan Domingos de Casa Abierta en la mitad del mundo. Más de 500 artistas en escena. 10 horas. Desfile de banda de paz, de guerra y bastoneras. 12 horas.

Algo que tratar, ¿no? Sí, eso sería. De ahí, con respecto al tema de conciertos, pues bueno, estaremos informando a la gente posteriormente. Bueno, José, si tú puedes dar tu número para contactos. Dale. Ya cambié de número. El anterior borren y Facebook. ¿Dónde la gente nos puede encontrar? Yo soy David Zurita, de bien adelante. ¿Dónde nos puede encontrar la gente? En Facebook, en tu Instagram. No, no tengo nada de esas huevadas. soy anónimo. Bueno, en Facebook nos puede encontrar como Aversión Hardcore Trash. La página oficial Aversión. Adicional a eso, a cada uno de nosotros en Facebook. ¿Tú cómo estás, Paul? Llamen, mi número es 0987 0987 922 914 es mi número. Y pero primero escriban un mensaje para contactarles, porque no respondo todas las llamadas, bro. Simón. Sí, o sea, cualquier contacto al Facebook de la banda, Aversión Hardcore Trash, tal cual. Y si no, aquí en... Bueno, por el Efecto Rock también pueden contactarse por esta banda, ¿no? Abrimos, sí, digamos, las puertas ahí. Queremos agradecer mucho a la banda Aversión, que ha venido a contarnos sus anécdotas, su filosofía, su forma, su, digamos, su puesta vivencia en escena, sus vivencias sobre todo. Les damos la bienvenida, muchas gracias por haber venido a las cabinas del Efecto Rock. Como a todas las bandas, nosotros digamos, creamos este espacio y este proyecto para que el movimiento en sí de la escena musical rockera empiece a levantarse, sobre todo, y a conjuntarse, si se quiere. Hemos entendido, como ustedes han visto, le tratamos de dar al programa como una especie de contenido en la que podamos tratar los temas desde las cuestiones súper fuertes. Nosotros empezamos estos programas desde los capaces de los inicios en los Estados Unidos, pero desde las comunidades afros, igual aquí desde las comunidades independientes que hacen música. Esa es nuestra tarea. Queremos abrir espacios. Nosotros al año vamos a tratar de hacer un concierto que será en el sur o en Carapungo, pero en espacios que no son cotidianos, digamos, que no son muy conocidos. Queremos hacer que no están privatizados, que no están copados, y que digamos queremos ocupar todos los espacios, porque no solo son tres o cuatro espacios. Hay en Carapungo hay escena, hay en Caupicho hay escena, en la Ecuatoriana hay escena, en Chillogallo hay escena. Entonces queremos abrir, o sea, queremos hacer un concierto por allá. Vale, genial. Queremos agradecerles. Ahora lo que pedimos es que ustedes den un saludo a la gente que les escucha y un saludo al Efecto Rock. Y próximamente prepararemos con ustedes un y ahí sí con las artesanales con todos los de una. Ahí sí, para refrescarnos un poco, estamos a secas. Sí, a ver, está bien. Bueno, secas no se puede, ¿no? No ha fermentado bien. Sí, les agradecemos la verdad la presencia aquí en estas cabinas y bueno, los micrófonos son suyos. Sí, o sea, un saludo increíble a Efecto Rock, a ti Sebas, a ti Diego, genial, o sea, ha sido una noche increíble. Pues bueno, estamos abiertos a cualquier invitación que nos hagan. Ha sido lo mejor que hemos podido tener en algún tiempo. Uh-huh. Compartir unas experiencias con la gente. Más que nada, como les comentaba antes, el rock siempre tiene que ser, y el metal tiene que ser parte de tu vida, y tú llevas el metal construyendo tu vida, no destruyendo tu vida. Tú siempre construyes tu vida a partir de un hobby que tú tienes. Entonces la banda en sí igual es de cierta forma un ejemplo que tú puedes construir después de 15 años tu profesión, tu estudio, tu hogar, tu situación como padre, tu situación como hermano, como tío, como sobrino, como lo que sea. Bueno, después de unos años como abuelo. Pero el detalle es que siempre tú puedes tener el rock como un apoyo en tu vida. no como algo negativo, siempre como algo positivo para siempre ser mejor. Bueno, amigos, les agradezco por el espacio. Lo que puedo decir es un saludo muy especial con todo el corazón a Carla Cisneros, si me está escuchando. Un abrazo también a Elena Díaz. Déjame entrar a la casa. ¿Y qué les puedo decir? O sea, no tengan miedo de vivir. O sea, busquen su objetivo, luchen por lo que quieren día a día y así van a conseguir sus ideales. Sigan así, que eso les va a servir de aquí en adelante. Un saludo para todos, amigos. Bueno, gente, gracias por escucharnos. Gracias al programa Efecto Rock, a Sebastián, a Diego, por el espacio. Principalmente Aversión está para largo. Esto no se acaba aquí. La amistad en sí continúa de largo. Nuevos temas se vienen proyectos grandes. Aversión ahora ya está parándose fuerte y el objetivo en sí es eso, seguir construyendo esto que amamos todos en conjunto, que es la música, el metal. Igual, gracias, un saludo a todos, a toda la gente que nos escucha en Efecto Rock. Saludo a toda la gente que me escucha y que le metan ñeque a todo lo que ellos quieran hacer, porque realmente Aversión es una banda que tiene ñeque y que, a pesar de 15 años que no hemos compuesto más de 20 canciones, estamos ahí para largo y queremos hacerlo lo mejor para la escena del rock. Les mando un abrazo a todos y gracias por escucharnos esta noche. Chicos, muchísimas gracias por la invitación. Saludo a toda la gente que nos está escuchando. Esperamos poder estar en directo pronto cerca de todos ustedes. Y nada más que agradecer nuevamente, Sebas, Diego, el Efecto Rock en sí. Muchas gracias. Y como dijo Santi, tomo las palabras de Santi nuevamente y Aversión para largo. Nos veremos muy pronto. Saludos a todos, un abrazo a todos. Bueno, y con esto, a todos los amigos que nos han acompañado hoy a través de las redes y a través de la frecuencia, ha sido un gusto y un placer haber podido conversar y conocer un poco más de esta gran banda que va para rato, ¿no? Va para rato y creo que la gente del Efecto Rock les augura muchos éxitos y full vómito a medianoche y pongamos la versión ahí para terminar. Y a ver, sí vamos a seguir con ahora. Va a quedar amigos, tocando es mejor ganar una experiencia que quedarse con una duda. Está inspirado. ¿Qué le dieron? ¿Quiere ya? ¿Qué le dieron? No, sí, pero igual para ir cerrando, un fuerte abrazo a ustedes y gracias por el tiempo también, ¿no? Por venir. Y el Efecto les compromete a que estén de vuelta acá, pero ahora sí con sus instrumentos para que puedan tocar y mostrar a la gente lo que en realidad Aversión sabe hacer, ¿no? Lo mejor que sabe hacer. Y muchas gracias igual a toda la gente, un saludo a la Melita que está escuchándonos ahí, que me pidió, que es la mujer aquí del pana. Déjale entrar, por favor. Pero igual, no, esto ha sido todo por hoy, gente. No se pierda el próximo viernes. Va a haber. Se va a quedar con Aversión, así que no le esperes. Con el pan y la leche. La próxima semana también tendremos más bandas que estarán confirmándonos su presencia aquí en el Efecto Rock y seguimos difundiendo la música nacional y apoyando a las bandas que hacen su esfuerzo por esto. Gracias a Adrián en los controles. Igual, gracias, Sebas, por el acolite y estamos contando. Sebas, vas a despedir conmigo, es hasta el próximo viernes. Saludos a Adrián en los controles, a la banda Aversión, Diego y quien les habla, Sebastián Vázquez. Chau, chau.